Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y ya acá está dentro del estudio Edgardo Contreras. ¿Cómo te va, Edgardo? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Acá, así que bueno, vos nos vas a asombrar, como dijimos al principio, con el tema. ¿Qué es lo que vamos a tratar y con quién vamos a hablar también? Bueno, no sé si asombrar, pero como extraño un tema de fin de año, ¿no? De cierre de fin de año. Bueno, más bien algo como una denuncia, ¿no? Podríamos decir, de tantas aquellas que seguramente ya han pasado, han escuchado o habrán pasado por la radio. El día de hoy quería hablar de una obra que se quiere llevar a cabo en el barrio donde yo vivo, en Saavedra. Y es el paso bajo nivel del ferrocarril Mitre, justo en la avenida Balbín, que cruza, es el paso bajo nivel de la estación Saavedra, justamente. Bueno, ¿por qué caí ahí? ¿Por qué caí al tema? Porque bueno, siendo vecino del barrio me empecé a involucrar un poco con el tema. Desafortunadamente la persona que vivía en la casa donde yo vivo fue víctima de las inundaciones, y para allá va enfocado el tema del paso bajo nivel. Bueno, como todos ustedes recuerdan, en la inundación del 2013, Saavedra tuvo 1,80 m de agua en su zona más baja. Toda la cuenca del arroyo Medrano tuvo muchos problemas, muchos inconvenientes de inundaciones. Hubo muertos en Saavedra, como ustedes recuerdan. Entonces, cuando surge esta idea de hacer el túnel, que ya lo venían tratando desde hacía varios años, desde el gobierno de la ciudad, cuando deciden hacerlo, bueno, la asamblea de inundados, justamente aquellos que se organizaron después de las inundaciones del 2013, se organizan, y en cabeza de Basilio Ciotis, que es una persona, un referente del barrio, con el cual nos vamos a contactar en algunos minutos, se pone al frente de la asamblea, hacen varios amparos, paran la obra, frenan la obra por primera vez en 2014, ya estaba definida para empezar a hacer la excavación. Bueno, del 2014 al 2016 no pudieron hacer nada, sin embargo, se las ingeniaron y buscaron deshacer el amparo, la acusación, y levantaron la medida cautelar. Es decir, que las obras se retomaron en septiembre de este año. A principio de agosto. Bueno, en ese momento yo no estaba en la ciudad. Cuando llego a la ciudad me entero o veo que ya está todo vallado y que están empezando a romper la vía. Bueno, ahí me involucré un poco más porque, como les decía, yo llegué al barrio a final del año pasado, entonces no tenía mucho conocimiento del tema. Bueno, hacen arranca la obra y nuevamente lanzan un amparo. En este caso, bueno, siempre el caso lo tuvo el juez Gallardo, el juez Roberto Gallardo, que fue el que paró la obra en el 2014, y nuevamente él para la obra a finales de agosto. Nuevamente, bueno, ya vamos a hablar de cuáles son los argumentos de Gallardo para parar la obra. Nuevamente levantan la medida cautelar y arrancan las obras. Esto fue en octubre. Nuevamente reacusan y vuelven a parar las obras. Entonces, una novela sin fin. Claro. Y bueno, la semana pasada levantaron nuevamente la medida cautelar y volvieron a iniciar las obras. Pero bueno, esta vez ya no metieron maquinaria pesada, sino que tienen algunos trabajadores ahí atando hierros, porque se dan cuenta que esto en cualquier momento se complica. Claro. Bueno, y lo que les quería comentar de cuáles fueron los principales argumentos, muy válidos de por sí, es el tema hídrico. Es decir, que el paso bajo nivel va a empeorar la situación hídrica del barrio. Y además de eso, el agua que va a recolectar bajo el paso nivel va a terminar siendo bombeado por medio de unas bombas al arroyo Medrano. Y el arroyo Medrano claramente tiene problemas cuando hay mucha lluvia, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Quería justamente preguntarte esto. Quiere decir que en estos 3 años tampoco el gobierno ha dado ninguna respuesta a este tema hídrico, ninguna respuesta, ¿no? Claro. Ha dado ninguna respuesta. Entonces, como ese fue el argumento más sólido, y el gobierno no tuvo en ningún momento cómo salir a contraargumentar esto, Simplemente sus argumentos fueron que la obra no iba a perjudicar más el barrio en términos de inundaciones. Sin embargo, bueno, contratan a una especialista de la Universidad de, de Buenos Aires para que haga un estudio hídrico, y ella descubre que no tienen un, supuestamente cuando hay una obra donde se presentan inundaciones hay que desarrollar unos modelos hídricos, sí, es decir, como unas maquetas en 3D que muestran la cantidad de agua en caso de una lluvia extrema y cómo reaccionaría el túnel ante esta situación. No lo tenían. Y se filtraron unos audios que claramente no se consiguen, fueron como pasando de boca en boca, se filtraron unos audios donde los ingenieros decían que ellos no se hacían responsables de la obra porque efectivamente no tenían la capacidad de responder a eso, ni que habían hecho los estudios previos. La Consovitis es la que hace... Eva. María Eva. María Eva, exactamente. Ella fue invitada por la asamblea. Bueno, ese es como el en términos generales lo que está sucediendo en el barrio. Muy organizada la gente, muy dividido el barrio también. El gobierno ¿Hay una de la asamblea ciudad. Específica por este tema o es no, es una asamblea que viene dando... La asamblea y se fue juntando comerciantes en contra del túnel, vecinos en contra del túnel, pero bueno, está muy dividido el barrio. Está como todos los que quieren, los que no quieren. Definitivamente lo que termina produciendo esta situación es enfrentamiento entre los mismos vecinos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después claramente han habido muchas manifestaciones, muchos cortes de vías, muchísimas cuestiones que han terminado por empeorar la situación en todo sentido, ¿no? Entre los mismos habitantes del barrio que creen que la gente que se está manifestando no quiere el progreso, entonces como siempre lo ocurren por ese lado, ¿no? El gobierno de la ciudad hizo varias reuniones en el barrio, no solo por este tema, por distintos temas, y nunca, a pesar de que la mayoría de asistentes a las reuniones mostraron el desacuerdo por esta obra, fue para adelante. Nunca hubo marcha atrás en las obras, ni nunca hubo otro tipo de argumentación del gobierno que decir que no iban a afectarlas. Bueno, esto como contándoles un poco la historia como vecino, ¿no? Ahora, desde una mirada un poco más técnica... definitivamente, bueno, lo que también argumentan los vecinos es el túnel, no es que no se necesite el túnel, sino que hay prioridad de obras de inundación en el barrio que el gobierno de la ciudad nunca solucionó. El gobierno de la ciudad prometió obras para mitigar las inundaciones en el barrio desde el 2013 y nunca se cumplieron. Lo único que se hizo fueron las lagunas de inundación en el Parque Saavedra que van a mitigar un poco... amortiguar un poco en un caso extremo de lluvia. ¿Funcionarían como reservorio? Claro, actualmente son canchas de fútbol, son cuencos de donde hay canchas de fútbol y una vez que llueve mucho están habilitadas para que se inunden y contengan un poco el agua mientras que empieza a bajar el caudal. Claro, el Medrano. Claro, pero bueno, sin embargo no son suficientes, ¿no? La verdad es que esto va a ser paliativo únicamente y por un momento, pero no es una medida extrema y que realmente termine por modificar la situación del barrio. La verdad que es, digamos, la gente que ha sufrido y ha vivido la situación de las inundaciones es esa gente que está más comprometida con la causa y que realmente ha salido a manifestarse y entiende o se da cuenta de qué fue o qué significa que llegue que el agua entre a la casa en un metro. Claramente donde yo vivo también, la casa está en zona roja, es decir, ahí puede entrar un metro de agua sin ningún problema. Pero bueno, por eso me empecé a involucrar y este fue el motivo de la cuestión de involucrarme en el tema del paso bajo nivel. Y bueno, y empezar a ver otros ejemplos, como por ejemplo el paso bajo nivel de Congreso y Donado, más o menos ahí es el paso que hicieron recientemente. Y bueno, la gente argumenta que el paso bajo nivel va a permitir una circulación más rápida de vehículos, que va a permitir el flujo. Sí. De todos los modos de transporte. Sin embargo, un ejemplo claro es el túnel de Congreso, porque el túnel de Congreso redujo dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, dos carriles. Y claro, viene la avenida Congreso con cuatro carriles y se convierte en dos, porque tienen que hacer los carriles de frentistas para que funcione, ¿no? Porque no le pueden cerrar el frente a los vecinos. Claro. Entonces, desde ese punto de vista técnico, los argumentos no son tan fuertes, no son tan sólidos. Y por otra parte, bueno, viene lo que tiene que ver con los vecinos que creen que el barrio se va a dividir, que van a ser muy afectados los comercios, sobre todo que están sobre las vías al tren. Pero nuevamente vuelvo a insistir, el argumento más sólido es Que los vecinos quieren que se hagan las obras de inundación para mitigar las inundaciones. Claro, claro, claro. Y después entrar a discutir el túnel, que es una inversión bastante elevada, ¿no? 200 millones de pesos es el valor del túnel. Claramente se reproducen simplemente modelos, se van repitiendo por la ciudad sin hacer un estudio previo sobre todo impacto social, impacto ambiental. Y este es uno de los argumentos que frenó el túnel, el impacto ambiental, claro, que está referido a las inundaciones. Entonces, eso en términos generales acerca de lo que está sucediendo en Saavedra. Como les decía, viene bien agitado el tema, está muy agitado por ahora. Se arrasa con todo lo que va llevando, como nos has contado la historia, ¿no? Las veces que se ha podido frenar, ¿no? Evidentemente, claro, hay con qué frenar eso. Ah, bueno, me olvidé de un tema importante, y fue que el juez Gallardo fue retirado de la causa el 8 de noviembre porque decían que venía poniéndole la rueda en el palo en la rueda al gobierno. Es un juez que es conocido por esas cosas. El juez Gallardo, o sea, ya tiene varias. Tiene varias de ese tipo, así que. Entonces asignaron a Elena Liberatori, que es la que levantó la medida. Ah, levantó la medida. Y ahora pues habilitaron nuevamente la obra, ¿no? Entonces, claro, digamos que están dando a paso lento, digamos. Está bien, sí. Gallardo no es la primera administración con la que tiene problemas, ¿verdad? Es decir, ha tenido con Ibarra, ha tenido, en fin, sí, desde Ibarra para acá, si yo mal no recuerdo, siempre ha sido acusado de lo mismo, ¿no? De poner palos en la rueda al progreso y todo este tipo de cosas. La ha pasado bastante fea el juez Roberto Gallardo en más de un momento. Creo que ya estamos, ¿no? Con la comunicación que tú pediste. Bueno, entonces, como les comentábamos al principio, vamos a hablar con Basilio Ciotis, que es uno de los referentes del barrio, ha estado al frente de la situación por mucho tiempo, por varios años. Él es exdelegado de la Comuna 12, actualmente, bueno, está militando para algunas organizaciones, y bueno, lo tenemos ahora en línea y podemos hacerle preguntas así como de lo que se me haya escapado. Sí, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos. No, igualmente. No, gracias por atendernos. Bueno. Bueno, Basilio, como te había anticipado, estamos acá en Radio La Colectiva. Les estaba comentando acá, pues, tanto a la mesa de trabajo como a los oyentes, cuál era la situación actual del barrio, cuál era la situación actual del túnel, del paso bajo nivel, pero me gustaría que nos contaras un poco más allá de las internas, ¿no? ¿Cómo se viene ahora? ¿Qué pasó con la jueza liberatoria que levantó nuevamente la causa? Que están andando las obras despacio, pero están andando, hay gente trabajando ahí sobre la vía, están amarrando hierros, entonces queríamos saber qué viene ahora, sobre todo qué viene con la asamblea, cuáles son los pasos a seguir para hacer frente, digamos, a esta lucha. Bueno, en principio, gracias por el llamado, gracias por solidarizarse con nuestra lucha. Ayer tuvimos asamblea, estuvimos haciendo cortes también ahí en el barrio, y la verdad que se ve que la gente está con mucha indignación, porque las obras continúan de forma muy lenta, es como que están esperando quizás de que haya una nueva cautelar, que el juez Gallardo vuelva a ser puesto en su lugar, como queremos todos los vecinos, que nos oponemos al túnel, y de esa manera las cosas se están dando de una manera, digamos, por ahora tranquilas. Pero no descartamos tomar medidas un poco más activas en cuanto a ocupar la zona de la obra o acampar adentro de la obra en el momento en que las máquinas lleguen. Todavía no llegaron las máquinas, así que bueno, esa es la situación hasta hoy. Estuve hablando con los vecinos, esa es la situación, ¿no? Está el barrio movilizado, la mayoría de los vecinos no quiere el túnel. Hay algunas amenazas a vecinos de parte de gente ligada al PRO. Eso se está dando también. Amenazaron a una comerciante, acusándola de pertenecer a cierto partido político, desacreditándola por eso. Pero la gente está firme, el barrio está firme, y lo que queremos es que den marcha atrás con el tema de esta obra, ¿no? Claro. Por lo que nosotros venimos entendiendo, el tema de la obra en sí mismo se resolvería si se hacen previamente las obras necesarias sobre el arroyo Medrano? Nosotros tenemos una visión muy particular de la situación. Ajá. Lo nuestro es un combate político contra este gobierno de la ciudad que hace obra innecesaria en lugares innecesarios. Claro. Nosotros queremos que esa plata, casi 200 y pico de millones, que van a terminar siendo, no sé, 500 millones, porque una vez que empiezan después no la terminan más, nosotros decimos que esa plata la pongan al servicio de hacer las obras para que Saavedra no se inunde más. Claro, y no queremos, claro, la verdad que no queremos que hagan ese túnel. En el caso nuestro, de lo que nosotros pertenecemos al hormiguero, junto con el Movimiento Popular La Dignidad, nosotros tenemos un combate cuerpo a cuerpo con el gobierno de la ciudad, porque no queremos que toque más un peso, porque cada obra que hace es un acto de corrupción. Uh-huh. Nosotros sabemos de que ellos facturan más cualquier obra, hasta una vereda que te hacen. Claro. Claro, claro. Esta ciudad va a tener un presupuesto el año que viene de 178 mil millones de pesos. Y nosotros vamos a sacar una campaña muy, muy contundente en el próximo periodo, a partir de febrero o marzo del año que viene, que se va a llamar ¿A dónde va la plata de los porteños? Porque consideramos que la plata de los porteños va a cualquier lado, menos las necesidades. Claro, claro, sí, porque, a ver, por lo que entiendo... si se terminaran con las necesidades de las inundaciones, después están los techos que se caen sobre los pupitres de los alumnos. Claro, muy bien. Digamos, ¿no? Hay un montón de cosas que están ocurriendo. Si ustedes llegaron a la conclusión de que esto es innecesario y en el lugar innecesario, bueno. Yo les puedo asegurar que en el próximo verano, nosotros que trabajamos con la CETEP, en los movimientos sociales, el próximo verano, en los lugares más marginales de nuestra ciudad, vamos a tener una población expuesta al dengue de una manera que va a ser una catástrofe. Nosotros lo vemos así, ¿eh? Y el gobierno de la ciudad está haciendo cualquier cosa menos atender esa necesidad. Está como olvidando esa necesidad. Y que creemos que hay que poner la plata ahí, en esos lugares. Hay que poner la plata en los hospitales, hay que preparar unidades de atención inmediata. Uh-huh. No puede ser que los movimientos sociales tengan más organización que un Estado. Hoy los que bancan todos son los compañeros de los movimientos sociales. Bueno, Basilio, ya para terminar, te quería hacer una consulta. Habían hablado algo de hacer una actividad donde se están haciendo las obras, llamar a los comerciantes, invitar a organizaciones vecinas para que de una u otra manera se tomen la obra y empiecen a hacer ventas de sus productos. Eso va, es decir, está avanzando, definitivamente se va a hacer. Y sí, otra lo cosa. Lo planteamos para el viernes 23 de diciembre. Ajá, vamos perfecto. A ver si lo podemos concluir eso. Perfecto. Nuestra idea es concluirlo. Y por último ya, ¿qué se viene en términos jurídicos o legales y en términos de acción de la Asamblea, me pregunto yo? No, vamos a combatir en los dos frentes, en el frente judicial y vamos a combatir también en el frente popular. Vamos a movilizar a los vecinos, vamos a seguir con eso y el frente judicial está activo con nuestros dos abogados también. Bueno, Basilio, entonces muchas gracias por atender el llamado y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por el llamado y un saludo y feliz fiesta para todos. Bueno, gracias igualmente. Bueno, Basilio Ciotis, ¿correcto? ¿Lo dije bien? Sí. Ahí está. Está bien. Es bueno que entiendan las prioridades, ¿no? El gobierno. Sí, claro, claro. Yo lamentablemente no pude evitar irme al que se vayan todos. Cuando él dice, tenemos más organización que desde el Estado, y sí, y es posible. Y bueno, porque están de una u otra manera... vienen haciendo cosas en el día a día, ¿no? Como como que no hay nada organizado, no hay nada definido, sino todo se va definiendo en la marcha. Exactamente. Y bueno, ese es el resultado, ¿no? Exactamente. Gracias. Bueno, gracias, a ustedes.